andén de tu jardín. Miré después alrededor y sin amor, y sin amor, y sin amor, y sin amor, a nuestro sol le puse fin y me alejé de tu calor. Yo voy a ninguna parte a ver si puedo olvidarte. Me voy de tu vida lejos, me voy lejos de tus besos por ver que puedo olvidarte. Me voy a ninguna parte. No quise ya mirar atrás, no quise no verte al marchar. Y sin amor, y sin amor, y sin amor, y sin amor, de tu jardín corté una flor, como un adiós, como un final. Yo voy a ninguna parte a ver si puedo olvidarte. Me voy de tu vida lejos, me voy lejos de tus besos por ver que puedo olvidarte. Me voy a ninguna parte. Yo voy a ninguna parte a ver si puedo olvidarte. Me voy de tu vida lejos, me voy lejos de tus besos por ver que puedo olvidarte. Me voy a ninguna parte. Yo voy a ninguna parte a ver si puedo olvidarte. Me voy de tu vida lejos, me voy lejos de tus besos por ver si puedo olvidarte. Me voy a ninguna parte.